Con motivo del 75º cumpleaños del gran general Kim Jong-il, el rey Norodom Sihamoni y la gran reina Norodom Moninyet Sihanouk del Reino de Camboya enviaron los cestos de flores de gran tamaño a la embajada coreana en su país el día 15. Por encargo de ellos, la delegación del Ministerio del Palacio Real del Gobierno del Reino Camboyano, encabezada por el vicepremier encargado del Palacio Real, Kong Sam-ol, quien es también presidente del Comité Preparatorio por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz, colocó los cestos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindió tributo de homenaje. El jefe de la delegación camboyana pidió al embajador coreano que transmitiera al estimado máximo dirigente Kim Jong-un el saludo de votos por la efeméride del rey y la gran reina.